Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio Musical Ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. A este mágico programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su señal, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, tenemos invitadas acá, ya listas en los estudios de la radio para contarnos todos esos inicios musicales, así como también los nuevos proyectos que están desarrollando estas dos jóvenes que me acompañan y ahí que están aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para aquellos que están en los 940, ya les cuento de quién se trata, pero aquellos que están en el Facebook, sin duda, ya pueden identificar de quién se trata. Hoy estaremos descubriendo esos inicios musicales que ellas han tenido, si tiene que ver con su familia o simplemente nació por ese sueño de ser músicas. ¿Qué les parece si nos vamos con el siguiente segmento? Hoy está con nosotros en controles Francisco Viracocha. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ya ha llegado el momento de presentarles a ustedes a nuestras invitadas. Se trata de Lilia Zambrano. Ella nació en Cotacachi, toca el saxofón y además es profesora de música. Le acompaña Sandra Robalino, ella es contrabajista, ella es conocoteña de cepa, como se dice, profesora de canto, de bajo y además es integrante de Swing and Roll. Así que bienvenidas a ustedes, gracias por estar aquí en los estudios de la radio. Muchas gracias, Laura. Para nosotros es un gusto y enorme el poder estar aquí junto a ustedes. Y la verdad sí fue una grata sorpresa para nosotros ser invitadas para este espacio cultural. Realmente para nosotros es la primera vez que salimos como dúo. Porque como te comentaba hace poco, nosotros estamos iniciando con este proyecto, el cual nació a partir de la necesidad de hacer música, de poder generar entre nosotros vibraciones y sonidos que se puedan mezclar. Nos pareció full interesante el tema de mezclar el sonido del saxofón con el contrabajo y también el hecho de ser mujeres que queremos ocupar espacios musicales. Bueno, de hecho ya vamos a contar este proyecto que ha emprendido estas dos damitas, pero vamos a empezar por dar el espacio, como siempre decimos, de reconocimiento a las artistas, aquellas que nunca dejan de hacer música porque consideran que es su vida, es su pasión y también su profesión. Voy a empezar con usted, Sandra. Sandra, usted es de Conocoto. Solo escuchamos el apellido y ya estamos pensando de que hay familia musical. Así que vamos a empezar con esa niñez de Sandra. Usted nació en Conocoto o vino también desde esa tierra del cordón interandino, de pillas, de diablos. Bueno, Muchas gracias, Laura, por la invitación. Yo nací en Quito, realmente, en la maternidad Isidro Ayora, pero resalto mucho esto de ser conocoteña o conocotense, porque mi vida se hizo ahí. Toda mi familia materna es de allá. Mi abuelo grabó en todos sus nietos esta cuestión de la identidad. Otra parte mía, aparte de la música, es el básquet, y yo representé mucho a Conocoto en las canchas. Entonces por ahí va este orgullo de ser conocoteña. También está el otro lado de mi familia, que es pilareña, y por ahí el apellido, que suena un poco, sí, toda mi familia es músico, por parte de mi papá y por parte de mamá también. Mi abuelo, mi bisabuelo materno es fundador de la banda de pueblo Simón Bolívar de Conocoto. Y mi bisabuelo paterno, en cambio, era constructor de guitarras. Entonces, por los dos lados, tengo herencia musical. Bueno, de hecho, uno significa que hay esas travesuras ya en función de la música. Cuando usted vio a su abuelo tocar en la banda, ¿tuvo en algún momento esa motivación también de asistir, de irse y estar en tarima? No tengo el recuerdo o la imagen viva de mi bisabuelito tocando en la banda, pero sí como acompañando a los músicos populares de la familia, entre ellos mi papá, Alonso Robalino, o mi tío, Patricio Robalino, que siempre han estado como en la propuesta de la música popular y protesta de aquí, de Quito, en todos los recitales que ellos hicieron a su tiempo, cuando mi papá todavía estaba en el grupo Huasipungo. Tengo el recuerdo de que siempre mi abuelito estaba como invitado ahí en la percusión, y claro, todo el movimiento de la familia siempre ha sido ese, recitales en los parques, cantando, de ahí viene todo esto. Yo tengo una formación musical un poco más académica, es ahora que empiezo a incursionar en lo que es música popular. Perfecto, ya vamos a ir conociendo esos ámbitos de la música popular con la música académica. Ahora vamos a preguntarle a Lili. Bueno, cuando nosotros hablamos de Cotacachi, hablamos también de una de las ciudades musicales que tiene el Ecuador. ¿Cuántos artistas populares tiene Cotacachi? ¿Cuántos artistas académicos también tiene Cotacachi? Hablar de Cotacachi es hablar realmente de un verdadero patrimonio sonoro del país. Realmente es así, porque sí, Cotacachi es gracias a la vida que nací ahí, porque como te decía, yo crecí en un ambiente donde ser músico era totalmente normal. Ahora yo vivo acá en Quito como hace 12 años, pero sí es, me encuentro con historias de amigos que tuvieron que luchar con sus familias o con sus ambientes sociales como para decidir hacerse música. En cambio, para mí fue totalmente natural, y yo desde que tengo memoria recuerdo crecer con esta idea de ser músico y de hacer música. Entonces, sí, realmente en Cotacachi tenemos grandes músicos, tanto populares como académicos. Tenemos a Segundo Luis Moreno, quien es un referente en investigación musical muy fuerte, uno de los primeros en el país, y del cual hay un montón de música que no se ha escuchado, que no se ha tocado o que no ha sido muy difundida, digámoslo así. Y bueno, yo empecé en la música desde el colegio. En Cotacachi existe el colegio de música, donde por suerte uno, cuando ya tiene la decisión de ser músico, puede empezar a estudiar desde una temprana edad en un ambiente escolar, totalmente escolar, ¿no? O sea, para mí el colegio no fue como tan normal. Ahora que encuentro amigos acá que después del colegio decidieron hacerse músicos, es como tanto tiempo que se perdió tal vez. Pero para mí fue genial poder tener esa posibilidad. y sí fue una herramienta muy útil porque, como te contaba, a los 16 años yo comencé a trabajar en la banda del municipio como saxofonista, y a partir de eso ya comenzó mi mundo musical y de tocar, de estar en escenarios o en eventos y en tarimas, ¿no? Fui también parte de la agrupación Los Arábicos, que es un grupo de música latinoamericana y folclórica muy muy reconocido en Imbabura, y también conozco que por acá, a nivel del país también. Y luego formé parte de una orquesta en la que trabajé algunos años también como saxofonista. Decidí venir acá, y bueno, mi formación es más popular. En el Colegio de Música nosotros estudiamos piano, guitarra como instrumentos bases, y como en cuarto curso teníamos que escoger un instrumento solista, entonces ahí me decidí por el saxofón, porque mi hermano mayor también toca, tengo familia músico también, mis hermanos somos 6, de los cuales somos 4 músicos, y bueno, mi bisabuelito tocaba la tuba en la banda del municipio de Cotacachi, y mi abuelito fue un también percusionista de la banda, entonces también es como todo me envolvía culturalmente o musicalmente. Ahora cuando yo escucho en el colegio me resulta novedoso, pero bueno, la vida de ustedes fue desde el primer año estar vinculada con los instrumentos musicales. ¿Cuál es tu opinión? Vemos que ahora no en todas las instituciones educativas dan música, sino desde una determinada etapa. Y ahora con esta experiencia, ¿cree usted que esto debe hacerse desde los primeros inicios musicales, de mantener junto a un instrumento? Totalmente, porque y ese es nuestro sentir, ¿no? Por eso también nos juntamos, por hacer música, porque bueno, saltándonos como una parte de mi vida, te contaba que ahí dejé de hacer música por varios factores, y ahora que estoy retomando esta práctica musical, me encuentro con que la sensibilidad que uno puede generar como músico es el camino para vivir en una sociedad más organizada, más amable, más comunitaria, si se podría decir. Y totalmente, porque un niño que está educado musicalmente puede tener esta sensibilidad desarrollada, o puede florecer en él una sensibilidad diferente a la que no. Definitivamente a nivel mundial existen potencias en cuanto a la educación, los cuales se han dado cuenta que es la música o las artes es como el centro de donde tiene que partir el currículo, hacia donde uno puede, si un niño puede leer una partitura y discriminar entre la mano derecha o izquierda para leer en clave de sol o clave de fa, hacer eso desde los 8 años obviamente va a tener otras destrezas, o le va a ser más fácil el adquirir otras destrezas matemáticas o de razonamiento o de pensamiento matemático o muchas herramientas que nos sirven para la vida diaria. Entonces, definitivamente, yo justo ahora estoy cursando la carrera de pedagogía musical en la universidad. Bueno, yo me eduqué como profesora, como técnica en pedagogía musical en Cotacachi, en el mismo instituto, y luego vine acá queriendo buscar una licenciatura, pero en ese tiempo no encontré, entonces me tocó esperar un tiempo para ahora poder estudiar. Ajá, entonces hoy estoy estudiando y ahora encuentro esto, que el currículo es abierto y el currículo abarca todas las artes, pero sí es un tanto cuestionable, porque definitivamente un niño que tiene una educación musical guiada como en la práctica y en lo emocional va a ser diferente a un niño que no. Bueno, ahí estamos escuchando, siempre hemos dicho, y la mayor parte de los artistas que vienen, que se dan cita acá a los estudios de la radio, están permanentemente compartiendo con nosotros la magia de la música, la magia de las diferentes manifestaciones artísticas. ¿Qué es lo que puede hacer en este caso la música, un instrumento como el saxo, un instrumento como el contrabajo? Y les cuento que el contrabajo es el primer instrumento que muchas de las veces los niños quieren tocar, de verlo así tan grande. Pero bueno, finalmente deciden cambiar por instrumentos, pero es mágico este instrumento. Yo les invito en este instante a escuchar tanto a Lili como a Sandra, en un tema musical, y al regresar vamos a conversar respecto de estos instrumentos. En la siguiente etapa estaremos conversando sobre el posible concierto que van a desarrollar y que lo hacen como un poco también llamar la atención, concienciar a la población sobre los fenómenos que a veces suceden en nuestro Ecuador, como son el femicidio, el maltrato, como un poco tocar la puerta del corazón y decir, ya pare, ya basta. Vamos con el tema. ¿Qué vamos a escuchar antes de nada? Vamos con Leña Verde. Es un arreglo de Israel Muñoz, un amigo cotacacheño o cotacachense, no sé, siempre tengo cotacacheño. Entonces, esperamos que les guste con mucho cariño. Bueno, vamos a escuchar. Un saludo para Javier Sangucho, que está viendo este programa. Esperamos que ustedes disfruten de este tema, Leña Verde, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Invitadas del día de hoy, aquí estamos escuchando a Lili Zambrano y también a Sandra Robalino, que nos acompañan para compartir sus nuevos proyectos y también esta propuesta. Se han juntado pues el saxo y el contrabajo. Yo les decía, y en este instante vamos a conocer sobre estos instrumentos. A veces hablamos del contrabajo, un instrumento totalmente grande, que mide cuánto para ubicar. ¿Cuánto mide este aparato? Creo que más de un metro, ¿verdad? Sí, más de un metro. Y lo tenemos de diferentes tamaños. El mío es un pequeñín nomás. Está hecho como a mi medida. De hecho, es un regalo de mis abuelos. Me lo mandaron a construir unas dos semanas después de que yo les había comentado que quiero ser contrabajista. En el conservatorio yo estudié piano y fue como mi formación hasta los 17 años que me gradué del colegio, y también me gradué de pianista en el conservatorio. Pero yo tenía la necesidad de interactuar en una orquesta sinfónica. Y me enganché tanto con el contrabajo que un día dije, quiero ser contrabajista. Y bueno, mis abuelos el cielo me bendijo de esa manera y me regalaron este instrumento. Ahora tiene algunas modificaciones, pero es un regalo de ellos. De los abuelitos. Ajá, entonces este debe estar midiendo como 1.70, 1.80 más o menos, pero está hecho a mi medida. Los rangos estándares. A este se le aproxima un contrabajo 3/4, que tiene como esa altura. El 4/4 es mucho más gordo y un poco más alto. Y ahora ya tenemos instrumentos para niños, desde el 1/4, el 1/2, el 1/8, con los que se puede enseñar. Ahora, cuando hablamos del contrabajo, este es un instrumento, yo decía que muy poco se lo percibe, digamos así. Lo vemos, quizá en las orquestas hay momentos en los que sí tienen su espacio un poco solos estos instrumentos, pero siempre están acompañando. ¿Cuál sería el consejo que usted daría, por ejemplo, a las personas que asisten a los conciertos para que también le den un oído súper fino a lo que es el contrabajo? Para que le den chance. Sí. Sí, bueno, es un instrumento que impresiona por el tamaño, o sea, llama la atención por el tamaño, pero muy pocas veces es como realmente escuchado. Cuando no existe contrabajo en la música, cuando no existe este elemento grave en la música, es como comerse un sándwich sin queso. Sin queso. Siempre va a faltar algo. Entonces, tal vez no nos percatamos cuando lo escuchamos, pero nos percatamos cuando no lo escuchamos. Ahí es como, ay, algo le hace falta, algo le hace falta. Entonces, por ahí empieza a sonar lo grave y lo que le da el sabor a todo tipo de música. Es, ah, sí, cierto, es el contrabajo. Ajá. Ustedes escucharon algo así como ronquito, digamos así, un poco medio gruesa a este instrumento, como que le pone ahí el toque especial. Bueno, yo quiero saludar a todas las personas que se enganchan con nosotros, a Javier Sangucho, a Rómulo Alarcón, a Milton Yair, a César del Carmen, a María Elena Masache allá en España, y Rómulo les dice muchas felicidades, éxito en su proyecto musical, chicas. Ahí están los saludos. Gracias. Bueno, y ahora vamos a conocer algo más sobre el saxo o saxofón, un instrumento que le estamos observando mientras tocaba. Aquellos que están en el Facebook, tiene varios, ¿cómo serían? Llaves, varias llaves, y esas llaves solo hay que tocar, y bueno, las llaves son mágicas porque ayudan a la falta de dedos, porque solo hay 4 más 1 que imagino que ayuda a algo a hacer. Ajá. Pero una llave pues puede ayudar con 2, con 3 orificios para darle el sonido, como estábamos escuchando esta canción Leña Verde. Ajá. ¿Qué nos puedes contar de este instrumento? Bueno, el saxofón es un instrumento muy particular, tiene un sonido muy hermoso. Es mi criterio personal, pero también de las personas que reciben su sonido, que es muy, muy bonito. Es un instrumento particular porque nace de una necesidad de expresar de otra forma, con otro sentido, de mezclar, como es de la familia de los vientos maderas, pero a pesar de ser de metal, su construcción y sus antepasados, sus tatarabuelos, fueron construidos de madera, pero tiene esa mixtura de tener ese sonido maderoso y también de metal. El saxofón tiene este que toco yo, es el saxofón mi bemol, es del alto, tiene como sus hermanos mayores y pequeños, como el soprano, el tenor, el barítono, y los cuales tienen unas tesituras más agudas y otras más graves dependiendo de su... ¿Y el suyo se queda en cuál? ¿Agudo o grave? Medio. Tiene un registro medio. Y yo lo elegí porque, primero, realmente fue una influencia de mi hermano. Mi hermano es saxofonista tenor y él ya tocaba para cuando yo tenía que decidir. Entonces, él me había enseñado ya antes. Y también era como... A pesar de que Cotacachi sí es una ciudad de músicos, pero no era un instrumento como muy... muy típico de que una mujer lo escoge, sino que hay un montón de saxofonistas hombres, y siempre me ha gustado ir como en contra del río. Entonces elegí el saxofón, y por su sonido, por su color, por su versatilidad. Yo le agradezco un montón al instrumento porque con lo que pude hacer de música cuando fui estudiante del colegio, y después también crecí, me eduqué, pude hacer cosas en mi vida, y después, como te contaba, yo cumplí el rol de ser madre y esposa en un tiempo, y a esto también viene como el poder ahora como retomar nuestro camino por la música, porque sucedieron varias cosas en el camino. Ahora ya no estoy casada, pero sigo siendo mamá, y ahora fue como después de que la vida me pasó así, dije, ¿por qué dejé de tocar el saxofón? Porque es, o sea, ser músico y dejar de tocar. Te das cuenta que nunca debiste dejarlo. Sí. Por nada ni por nadie. Exacto. Ajá. Entonces ahora eso nos juntó, ¿no? Porque yo he buscado, después de algunos años que estuve en estado pasivo en la práctica del saxofón, y mi saxofón estaba ahí en un rincón de mi casa haciendo como un adorno de la sala. Entonces, en estos momentos de mi vida, cuando de repente todo cambió, el ambiente, dije, soy músico, ¿por qué no estoy tocando? Entonces ahí empecé, volví a tocar, por suerte se han abierto puertas y nos encontramos en el camino con la Sandrita, que fue hermoso. Y como te contaba, este proyecto nació de la necesidad de tocar, de juntarnos y de decir, hagamos algo por nosotros, o sea, por la música. Luego sucedieron estos eventos en el país del femicidio y de la violencia, y nosotros lo que queremos, ahí nos surgió la necesidad de no quedarnos como en las protestas solo de redes sociales o de poner, no sé, protestas o comentar cosas en redes sociales, sino demostrar a las personas o enviar un mensaje a la sociedad de que el arte es el camino, el consumo, la producción de arte, el que podamos ir y escuchar y podamos ser sensibles frente a un mensaje, ese es el camino. Entonces, y también se mezcla con este empoderamiento de la mujer. Ese es un tema, es como un pilar importante en nuestro proyecto, el empoderamiento de poder decir, soy músico y quiero tocar y puedo tocar. Ahora que estamos en estas, nos damos cuenta también que es difícil para una mujer poderse dar el tiempo de los ensayos, de armar el proyecto, de sentarnos y conversar, porque cumplo también el rol de ser madre, ¿no? Y también trabajo a tiempo completo y estudio. Entonces, veo que sí, se habla mucho de la desigualdad de género, pero realmente ahora lo estoy viviendo como y estoy viendo en carne propia lo que es, por ejemplo, organizarnos un ensayo entre semana y no tener a quien se quede con mis hijos o no la colaboración de su papá, sino tener que llevarles al ensayo y que sean parte, que es hermoso también, ¿no? Porque yo sin duda valoro mucho el hecho de que mis hijos estén envueltos conmigo en este camino y en este día a día de cómo ser músico frente a la sociedad y cómo ser bien. Intento leer, Lili, tras las líneas, tras tu mensaje, de alguna forma, si me lo permites, es como también asumes esa responsabilidad de haber dejado de hacer las cosas, de no haber podido decir, este es mi mundo, esto es lo mío, respétalo. Exacto. Y es curioso porque el que era mi esposo también es músico. Los dos somos de Cotacachi y vinimos acá en busca de un camino. Bueno, yo siempre quise venir a vivir a Quito porque es un lugar muy cultural donde uno puede encontrarse con un montón de personas y géneros y música, sonidos, una variedad bastante amplia y eso siempre me ha gustado. Pero es curioso, te decía, porque los dos somos músicos y ahora, o sea, uno empieza como mujer a hacer, como a normalizar lo que no es normal. O sea, yo entiendo ahora que debí, como tú dices, ¿no? Poner mi palabra firme y decir, yo también soy músico, también tengo días para ensayar, pero no, cuando empezamos a armar como la casa y el matrimonio, fue como, ya, yo me quedo con el niño y anda nomás tú a ensayar, porque él tenía también sus ensayos. Y recuerdo también que desligarme de la práctica musical fue cuando estaba embarazada todavía y teníamos contratos como todos los fines de semana. Y claro, para mí fue un momento difícil cuando el doctor me dijo, ya no puedes salir, o sea, ya tu barriga está grande, ya no puedes salir. Y quedarme, recuerdo ese instante cuando él, o sea, el contrato de los dos, pero a la final buscamos un reemplazo, pero el quedarme en la casa así como, ya, bueno, o sea, soy mujer, estoy embarazada, ya me toca, ya. Y uno va haciendo normal eso, ¿no? Y claro, ahora reflexiono y digo, ¿cuántas mujeres? Porque ahora yo me estoy dando la posibilidad, es el hecho del empoderamiento mismo, ¿no? De creerme con el poder de que no importa lo que sea, uno tiene este momento para hacer lo que uno quiere. Y si uno es feliz, pues los hijos van a ser felices y todo va a fluir a su alrededor. Entonces ahora yo me estoy dando el espacio y el empoderamiento de poder tocar y de hacer música y de darnos estos espacios. Pero de crear estos espacios, exacto, ¿no? Exacto. Así y también que como de dar ese ejemplo, ¿no? De que porque también hay muchas mujeres que pueden en el camino haberse quedado como con ese. No se queden. No se queden, mis queridas damitas, siempre cuando usted tenga algo, una fortaleza suya, ahí está. Pie adelante, la lucha continúa y solamente tiene que ponerle ganas. Buen ánimo. Yo sé que el embarazo, el médico lo dice, no lo haga, es porque hay que, como un poco se dice, cuidar al bebé. Pero bueno, como dice acá Lili, a veces nos damos cuenta que el estar embarazados no es una enfermedad, sino que todo podemos hacer en la vida, siempre y cuando, obviamente, pues no hagamos cosas que puede lastimar a quien llevamos en el vientre, pero podemos salir haciendo cosas. Un abrazo para Curi Cachimuel, para Edison Tibanquiza, para Nelson Villasís en Imbabura y para Talleres David Santillán, que también están viendo este mensaje. Bueno, vamos con más música. Al regresar vamos a seguir conversando ya más detalles sobre estos instrumentos y sobre los nuevos proyectos. ¿El tema que vamos a escuchar cuál es? Ahora vamos a escuchar Quizás. El arreglo es de Raúl Zambrano, el hermano de Lili y compañero mío de la banda Swing and Roll. Entonces él nos obsequió este arreglo para poder... Vamos a escucharlo entonces. Les recordamos a ustedes que están aquí en los estudios de la radio, Lili Zambrano de Cotacachi, quien toca el saxo, y Sandra Robalino el contrabajo. Así que disfruten. Thank you. excelente trabajo de Lili y también de Sandra, que nos acompañan aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, queremos saludar también a aquellas personas que se suman. Condor 1 dice, un placer escuchar a Lili Zambrano y a Sandrita Robalino. Gracias. Ahí está. De la respuesta a usted. Gracias. Él es un muy querido amigo mexicano. Cuando yo estuve por allá, por el 2012, creo, ya hace años, Miguel me abrió las puertas de su casa con toda su familia y, bueno, me abrió su corazón. Me adoptaron. Es una familia muy, muy, muy querida. Gracias, Miguel. Te mando un abrazo. Qué linda sorpresa. Bueno, y también se une Giovanni Arevalo. Condor 1 nos dice, Laura Ríos Armijos, gracias por permitirnos el placer de escuchar a estas dos mujeres. A usted, muchas gracias. Qué bueno, pues ustedes saben que la magia de la tecnología no solamente nos permite quedarnos en este entorno, sino salir a otros países y también a otras provincias de nuestro país. Bueno, es un deleite para nosotros poder escuchar, porque a veces estamos solamente dispuestos nuestros oídos a escuchar una guitarra, un requinto, quizá un timbal por ahí, bueno, pero la música es tan rica que permite ir introduciendo más instrumentos musicales y va quedando pues así una fusión maravillosa. Hoy tenemos el gusto de escuchar simplemente un saxo y un contrabajo, pero que es deleite para nuestros oídos, para nuestro corazón, para nuestro espíritu. Si usted escucha, como estas son canciones que ya las ha escuchado usted con otros instrumentos musicales, pero nos permite con facilidad poder ir estructurando la canción a través de estos instrumentos que resultan muy mágicos. Gracias a Manolo Cáceres también por unirse a ver este programa. A Roberto Velasco dice, saludos a la cumpleañera Sandrita. ¿Quién está? ¡Wow! ¡Feliz cumpleaños! Aquí estamos celebrando el cumpleaños también, entonces, de Sandrita, que siga cumpliendo muchos años gracias. Más. Siempre les gracias, decimos, Robert. Siempre les decimos que hay que apagar la vela del pastel y mantener encendidas las luces de todos los que están a su alrededor, porque es así, hay que ponerle energía para que nunca se apaguen. Sí. Felicidades, que siga gracias. Cumpliendo muchos años más y qué bueno que podamos decirle aquí en este programa, felicidades. Ah, muchas gracias, gracias. No, cuando la Lili me dijo que íbamos a venir, primero no me di cuenta que era mi cumpleaños. Y después, ¡ay, es mi cumpleaños! ¡Qué buen regalo! Entonces, no, súper emocionada. Con respecto a lo que decías de los instrumentos, creo que es una fusión muy bonita la que estamos tratando, y digo tratando porque estamos conscientes de que nos falta bastante camino. Las dos tenemos experiencias musicales por separado, pero sí encontrar una buena sonoridad es un poco de tiempo también, es estar tocando, descubriendo los colores y para mostrarlo. No hemos querido como demorarnos tanto en ese proceso para mostrarnos o para salir, no porque seamos como resabiadas en ese sentido, sino más bien por el hecho que Lili comentaba hace rato, ¿no? Era como que nos unimos un día, o sea, nos conocemos creo que casi hace un año con la Lili, pero no nos habíamos sentado ni a hablar ni a compartir. Creo que ahora en diciembre fue que empezamos como a conversar. Yo le dije a Lili que estaba con esta intención de buscar un espacio donde personalmente pueda hacer música, que no tenga que responder a un trabajo meramente, sino el placer de hacerlo. Entonces, un poco después, en enero, nos citamos, nos reunimos, nos descubrimos, porque además gozamos de mucha empatía, no solo musical, sino de pensamiento, de sentir, de cosas que nos habían pasado. Y ahí fue cuando decidimos. Entonces, yo le tengo muchísima admiración a Lili por este hecho, ¿no? O sea, yo veo lo no sé si difícil sea la palabra, pero lo duro que es a veces poder coordinar un ensayo y por todo lo que ella tiene a cargo. Entonces, yo no tengo hijos, yo me puedo apegar al horario de ella con este afán, ¿no? De tomar la música como un camino para decir, aquí estamos, estos somos, nos solidarizamos con todo lo que pasa coyunturalmente, no solo en el Ecuador y no solo ahora, ¿no? Es tristísimo ver toda esta cuestión de los femicidios, del trato social a la mujer, pero creemos las dos, y voy a tomar la palabra en nombre de las dos, que hay una forma un poco más amable de combatir esto, no solo como poniéndonos en una rebeldía de estar en contra de alguien o de algo, sino más bien mostrando en la música como un camino, ¿no? O sea, abrir nuestro corazón. A la final, la música es un camino de amor también, y creo que ciertas cosas se pueden sanar con eso. O sea, muy claras de combatir lo que no es justo, obviamente las cosas atroces, tenemos una postura firme ante eso, pero lo que queremos es hacer música para también combatir todo esto que sucede, esta realidad que no es tan alegre ahora. Bueno, así es. Yo, mientras les escucho, a veces estoy pensando cuántas mujeres, o también cuántos hombres, porque no podemos solamente generalizar mujeres, sino cuántos hombres también. Imagínense, ustedes dejan truncados esos sueños por ciertas circunstancias de la vida. Pero miren ustedes que a veces el trabajo, la muestra, el ejercicio, como estas dos damas que nos acompañan el día de hoy, hace posible que podamos romper todas las barreras para poder cumplir con nuestras metas, con nuestros objetivos. Y decía yo, no solamente mujeres, porque también hay hombres maltratados, pero que a veces los hombres no se atreven a decir algo, o también hombres que son golpeados, hombres que también sufren esta discriminación, maltrato y también a veces muertes, ¿no? Uh-huh. Pero la cuestión a veces de las mujeres se la ve mucho más fuerte, y por eso es la invitación para ese empoderamiento de luchar. Y qué bueno ustedes que nos presentan esta propuesta el día de hoy de hacerlo a través de la música. Yo creo que ustedes todavía están planteando, no sé si ya tienen fecha para el próximo concierto, ¿O todavía lo están pensando? Bueno, estamos todavía pensando, porque nosotros en enero que nos habíamos juntado nos surgió esta necesidad y habíamos planteado en un principio para marzo. Pero junto con esta idea de que como género, como empoderarnos de nuestro arte y poder enviar este mensaje de no violencia, de paz, de que la cultura es el camino, también dijimos, o sea, no podemos ponernos en una postura como radical, como justamente tú dices, es sí, muchas personas, muchos hombres también pueden pasar por lo mismo, y también es como complejo el escuchar, o no se escucha mucho de casos de hombres, ¿no? Porque no porque no existan, sino porque tal vez son callados por este tema del machismo también. Pero en función de eso, nosotros queremos hablar acerca de que como género nos complementamos. O sea, somos género, que lo que tenemos que hacer es, independientemente del sexo que tengamos, somos personas que habitamos un mismo mundo en el que tenemos que convivir de una manera amigable, y que está como de más tener esta pugna o luchar con violencia, porque nada, cuadramos con eso también con Sandrita, de que nada se trabaja a través de la violencia, sino es el amor, el camino, es la sensibilidad. Y en el armar, primero cuando empezábamos a buscarnos en los sonidos con la Sandrita, empezamos a tocar cosas que las dos tocábamos, vimos que a ratos era como también muy monótono lo que nosotros producíamos, ¿no? Porque claro, tenemos una forma. Entonces pensamos en que sería muy bueno el invitar a músicos, amigos y colaboradores que nos ayuden con arreglos que sean pensados para nosotros. Y de esa forma nuestro proyecto se sustenta en el hecho de que como género nos complementamos. Entonces nosotros somos quienes estamos ejecutando los arreglos de otros amigos músicos que son hombres. Y bueno, también tenemos arreglos de una amiga. Sí. Y también invitamos a la gente que quiera sumarse a este proyecto y empezamos a correr la voz a los amigos músicos, arreglistas y compositores en que si nos pueden donar sus ideas musicales para este fin que va a ser como la conclusión o una parte de este proyecto será cuando nosotros presentemos el concierto con este mensaje del empoderamiento a través del arte y de que como género nos complementamos. Entonces funcionó muy perfecto bien. Y además también tuvimos una acogida muy buena de parte de nuestros amigos y ahora tenemos arreglos escritos por ellos para nosotras. Así que ya saben, los músicos que tengan arreglos para saxofón y contrabajo, acá Sandrita y Lili les va a estar esperando esos arreglos para ellas poder presentar próximamente su concierto en algún espacio que les estaremos contando aquí también en este medio, así que atentas las dos chicas. Saludos también a Motivos, tres tríos que estás viendo este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a ir finalizando este encuentro y quisiera, Sandrita, ver que nos comentes cuál mensaje sería que sale desde el fondo de tu corazón el día de hoy para todos quienes están siendo parte de este programa, que puede ser precisamente en función de ese pensamiento, de esa filosofía que ustedes tienen y también el hecho de ser maestras y de motivar a los padres, porque a veces nos pasa, me inmiscuyo yo también, que a veces nos sentimos desganados, desmotivados y decimos, bueno, otro día será y dejamos ahí y no luchamos por perseverar en esos grandes sueños. Bueno, ya para ir concluyendo, no quiero irme sin agradecer a todos los amigos que Lili mencionó, que pensaron en esta forma de que realmente el empaste entre contrabajo y saxofón es un poco difícil y se dieron el tiempo para construir esto, ¿no? Están muchos nombres, está Olger, Merizalde, está Lenin Estrella, Israel Muñoz, Raúl Zambrano, que ya dije, Joan Carrillo, Jorge Andara, Marquitos Altos. Okay. Les agradecemos, les mandamos un abrazo. Contestando un poco, esperamos que por lo menos en unos 2 meses más nosotros ya podamos presentar nuestro trabajo con músicos invitados, los mismos arreglistas tendremos invitados como para completar el armamento musical. En ciertos temas seremos solo las dos y en otros estaremos con un respaldo de banda más grande. Por eso mismo nos estamos planteando el nombre 2 que 3 para nuestro dúo. Siempre, 2 que 3. Ajá, siempre. Recuérdenlo, contando. Por favor, porque no lo hemos dicho. 2 que 3, exacto. Así se llama esto, porque significa que ahora están las dos, pero también pueden venir más instrumentos. Démosle la oportunidad. Ustedes siempre escuchamos violín y piano, ¿cierto? Se fusionan por ahí instrumentos andinos, pero ahora tenemos otro tipo de instrumentos para poderlo escuchar y hay muchos artistas que también se están dando ese privilegio de, por ejemplo, poner como instrumento principal al contrabajo o poner al saxofón. Entonces significa que estas nuevas propuestas hay que abrirles la puerta, Sandrina. Sí, definitivamente el contrabajo igual no es un instrumento que muchas chicas lo toquen ni tampoco es tan escuchado, pero es un instrumento versátil, es una fusión bonita la que estamos intentando hacer y el compromiso de trabajar arduamente para lograr el color, el sonido que queremos y que nos hemos propuesto. En cuanto a un poco a lo que decía sobre los padres y lo que creen sobre el rol de la música en los niños, yo tuve la oportunidad, empecé diciendo que mi formación era académica, pues estuve desde niña en el conservatorio y ya en la adolescencia formé parte de la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador, lo que es la FOSGE. Después fui integrante de la Filarmónica y tuve la oportunidad de trabajar muy cerca de lo que es el sistema de orquestas juveniles en el Ecuador y en Venezuela también. Entonces hay algo que yo me llevo siempre, que decía el maestro José Antonio Abreu y aquí en el Ecuador el maestro Aizaga, y es que un niño que tenga la música no le va a faltar nada. No son las palabras exactas, pero ese es el mensaje. Un niño no tiene que ser un gran músico, la idea es hacer de él una gran persona. la música contribuye en la formación del ser humano, desde la disciplina, desde la voluntad, sin hablar siquiera del desarrollo que tiene en los dos hemisferios del cerebro, todo el estímulo que puede llegar a nivel emocional, a nivel cognitivo. Todo eso debemos ponernos a pensar cuando queremos que un niño tenga más herramientas para su desarrollo, para un desarrollo más feliz, para que en la vida, cuando esté con música, siempre va a estar acompañado. Perfecto, tus palabras. Bueno, sin duda para mí es indispensable, es como un elemento que no puede faltar en el día a día, la educación musical de los niños, porque o el estar inmerso en un mundo musical, porque como dije al inicio, ellos crecen de una forma más sensible, mucho más con una percepción distinta hacia lo que está sucediendo a su alrededor. Y claro, la música es una herramienta, no solo, o sea, ya si un niño tiene un instrumento, tiene una herramienta como para estar en el mundo, como para expresar sus emociones, sus ideas, lo que él quiera, de esa manera, como canalizar sus energías a través de un instrumento. Lo que ahora también como madre veo que es con la tecnología, los celulares, las tablets y tantos juegos y un montón de cosas que hay a través de un celular, que si bien desarrolla varias destrezas, pero nunca va a ser lo mismo que tener un instrumento en la mano y poder desarrollar todas las destrezas que Sandrita acaba de mencionar. Y por último, a veces no en todos los hogares se tiene como la facilidad como para obtener un instrumento o para, no sé, asistir a clases. El canto, la voz es una herramienta que tenemos un instrumento propio, natural, que todos lo podemos usar y que si las madres y padres y los educadores tenemos como en mente este camino, podría ser esa una herramienta muy grande, por ejemplo, el canto como instrumento. Así que ahí tienen varias alternativas. Yo quiero decirles, tienen una última canción, ¿cierto? Vamos a darles chance para la última canción y esa lleva por título... Como la cigarra. Como la cigarra. Esta es una canción que es muy como representativa de lo que nosotros queremos hacer, por lo que dice su letra, por quién la canta, por quién la hizo, porque tiene un contexto muy de empoderamiento, como de resurgir de donde ya no hay más. Hemos caído y nos vamos a levantar. Exacto. Así es. Como la cigarra. Con esto les agradezco a ustedes por haber compartido con nosotros, también a Francisco en controles, a Lilia Zambrano y a Sandra Robalino, que nos han acompañado el día de hoy. Con esto les decimos que será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Vamos entonces a escucharles a nuestras dos invitadas. Mm-hmm.